¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Hola, amigas y amigos. Un hermoso miércoles hoy, una semana más ya con ustedes, esperando este día, y quiero empezar saludando a mi equipo. Así que espero que todos estén muy bien y muchas gracias por estar ahí como todos los miércoles. Voy a empezar saludando a Sabrina y a Abril. Les mando un beso grande y gracias por todas las pautas que nos dan, que nos ayudan a crecer y a ir mejorando semana a semana. A nuestro control interno, Paula y Nico. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Berchi, ¿qué tal? Bien. Y en la parte, en el área legal, educacional y laboral, hoy tenemos a Cristina. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Hola, Betsabe, hola a todas y a todos. Qué lindo. Bueno, feliz de que estés acá. Vos sí has estado haciendo muchos cursos, muchas charlas, muchas cosas, muchos proyectos. Y bueno, algo de eso vamos a hablar hoy día. Sí, hoy feliz de volver a estar con ustedes, acompañarles y que me acompañen. Sí, qué lindo. Y en el área de reflexión, la licenciada Estela Pérez Vega. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy feliz, muy contenta de estar nuevamente acá otro miércoles más, pero también que esté Cristina, que así el equipo está totalmente completo. Y bueno, y saludamos también a toda la audiencia de Radio Central Mendoza, de la CTA, Radio de los Trabajadores. Sí. Bueno, y quien les habla, Betsabe Agüero. Feliz de estar un miércoles más compartiendo y preparándoles un lindo tema hoy. Antes que sigamos, quiero saludar a toda la gente, agradecerle todos los mensajes, todos los me gusta que van poniendo, todos los saludos que van mandando, muchísimas gracias. Y bueno, hoy voy a saludar así en general, porque la semana pasada saludé uno por uno, así que hoy vamos a ir saludando más en general. Voy a saludar a nuestros amigos de Ciudad, de Guaymallén. A Guaymallén, aparte de mandarles un beso y un abrazo, les mando un gran pésame porque han tenido pérdidas de personas, digamos, del PJ de Guaymallén. Ha fallecido el que iba a ser el presidente, así que, y también un profesor de un polideportivo. Les mando un beso a todos nuestros amigos, que sé que están pasando un momento difícil y bastante triste. A Godoy Cruz, a Maipú, a Rivadavia, San Rafael, General Alvear, Tunuyán. Y les cuento que hoy estuve con unas mamás en un jardín, digamos, que hicieron el desayuno el Día de las Madres. Bueno, y estuvimos ahí celebrando y festejando. Les mando un beso a todas, en especial a Isel, que ella me pidió que le mande un besito grande. Así que Isel, un besito grande. Y bueno, un placer y muchísimas gracias por todo lo que nos vas brindando. Y nuestros amigos de España, Margot Villegas, a ella un besito, un lindo, algo cariñoso, les mando un fuerte abrazo, porque también un mensaje muy bonito nos ha mandado, así que deseándonos fuerza y que sigamos y que le guste el programa, así que muchísimas gracias, Margot. Y a nuestros amigos de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, San Luis, son amigos a través de la Radio Central, por medio de la CTA y de la página del Facebook. Y bueno, chicas, hoy el tema que se me pareció importante, interesante, de acuerdo a muchas cosas y mucho que se está hablando y se está diciendo, es la educación. Está cuestionada, hay problemas de género. Fue algo que me interesó, uno, porque son preguntas que me van haciendo y que quieren la gente que los vaya tratando, así que sobre todo de maestras, directoras, gente que nos escucha y bueno, que quieren que también abordemos estos temas. Y bueno, y para mí en este momento la educación está pasando una transformación, como todo lo que está pasando en nuestro país, porque nada queda ajeno, sino todo va como concatenado. Entonces va teniendo una transformación. Esa transformación tiene también mucho que ver con la tecnología. Digamos, es una realidad que nuestros chicos, desde chicos hasta más grandes, en la primaria, secundaria, usan lo que es la notebook, el celular, todo, la tablet, toda la parte de la informática, que eso va haciendo que los chicos piensen que ya vayan con temas que saben, que ya conocen, que hay cosas que antes teníamos que esperar que la maestra nos explicara. Hoy ellos ya llevan ese lenguaje más ya sabido algunas cosas, entonces lo que quieren tratar desde diferentes lugares, desde con más profundidad. Bueno, eso también me interesa ver qué postura tiene la maestra, si le involucra, si la escuela, la educación, el sistema está de acuerdo a esto que quieren que se vaya incorporando o que no se incorpore. Van surgiendo diferentes preguntas, interrogantes, la familia, qué importancia tiene, porque antes festejamos el día del padre, la madre, ahora se festeja el día de la familia, que involucramos a los abuelos, los tíos, todos, porque todos son parte. Entonces, bueno, van surgiendo problemas, situaciones. También los padres, antes el maestro decía algo y el papá escuchaba, preguntaba. Ahora no, ahora por ahí los papás se enojan con el maestro cuando quieren marcarnos alguna pauta del chico, algo que está mal, algo que hay que reforzar, ni siquiera que se saque una mala nota, sino algún tema a reforzar. Y bueno, ahí van surgiendo violencia, la directora con las maestras, el tema de la planificación. Son preguntas que en la misma docencia van surgiendo, y también los papás como docentes. Por ahí los papás, temas que se han surgido esta semana es que las maestras están ajenas, no se dejan conocer, no sabemos qué cara tiene la directora de la institución donde van nuestros hijos, conocemos más a la secretaria, las relaciones distantes. Entonces van surgiendo estos como distanciamientos que no tendrían que surgir, porque el papá tendría que estar a la par de los directivos, de los maestros, celadores, y ir trabajando en conjunto para el bien de los chicos, para que ellos vayan creciendo en salud, que vayan aprendiendo, que vayan estando en un establecimiento de acorde, que estén en condiciones. También eso, ¿no?, el que los establecimientos no están en condiciones y, bueno, se van tapando como de alguna forma se van tapando de alguna forma las necesidades que tiene la institución, hace como un enojo en los padres que se repercute y que a la larga nuestros hijos son los conductores de esto, porque escuchan en la casa, escuchan en la escuela. Entonces hasta esto yo también me pregunto, ¿esto hace que haya más violencia? ¿No hace? ¿Está más visibilizado? ¿Esto ya existía y está más visibilizado? Bueno, todas estas preguntas y otras que se nos vayan a ir surgiendo a medida que vayamos transitando el programa, vamos a ir hablando. Y también otro tema, por ahí tenemos muchas de las escuelas, las mamás, que colaboran muchísimo, que son grandes puentes entre los docentes y el resto de los padres que no pueden estar presentes. Entonces hay mamás que se dedican a esto, que yo les llamo haditas, porque son como hadas madrinas que te solucionan la vida en 2 segundos. Y existe por ahí, por medio de la institución, de los directivos, el enojo que estén, que participen, pero a la vez son necesarias. Entonces, bueno, todas estas cosas son preguntas que van surgiendo y que las vamos a ir respondiendo a medida que transita el programa. Ahora te dejo con un tema musical, no te vayas, que te espero, en un ratito volvemos. Siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Se acabó. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Mueva, chiquita, ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Se vuelve color y todo dulce cuando esté en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada Sigue y sigue. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Continuamos con Mujeres Unidas, son las 16:13 minutos. Y antes de ir a con Cristina, quiero recordarte nuestro WhatsApp 2616-208033. En nuestra página de Facebook nos puedes buscar en Mujeres Unidas Podemos. Allí ya sabes que yo subo todas las semanas el programa, subo frases y bueno, vamos siguiendo la página y respondiendo los mensajitos que nos van llegando. Y no te olvides que bajando desde la Play, el programa Play Store, la Radio Central Mendoza, ahí ya a partir de todos los miércoles a las 16 ya nos puedes empezar a escuchar. Y ahora, bueno, vamos con vos, Cristi. Yo quiero que nos cuentes todo esto. Mira, Betsabe, la verdad que me quedé pensando en muchas de las cosas que vos planteaste como cuestiones para repensar, para poder empezar a acercarnos a una respuesta. Son muy interesantes las cosas que planteaste, porque creo que empezaría por esto cuando vos decís la tecnología, los chicos, las familias, las personas que intervienen en el hecho educativo, si hemos cambiado, si ha cambiado la educación, si no. Creo que las demandas hoy han cambiado. La tecnología es una demanda, las familias. Y los chicos con la configuración que traen con respecto al grupo social por el que provienen y demás, traen demandas a la escuela. Y creo que es ahí donde la escuela a veces no está respondiendo con la rapidez que tendría que responder, a cambiar un poquito. La educación tiene que cambiar porque él tiene que dar otras respuestas. Exacto. Tiene que abrir el debate a las tecnologías, a los celulares, a las netbooks, a saber usarlas, porque fíjate que vos tuvimos una política de netbooks en todas las escuelas secundarias y sin embargo hubo mucha resistencia del equipo docente y de la educación en sí en buscar alternativas creativas de educación. Y muchas veces fueron utilizadas para más bien el chantaje de si no te saco la netbook, si no venís, porque al chico lo hacía feliz, porque la usaba en otros aspectos, en otros lugares de su vida, pero no en forma pedagógicamente creativa. Por lo menos no llegamos a un punto importante de crecimiento ahí y hoy estamos para atrás en esa política. Entonces, desde ya que la idea era seguir avanzando y yo creo que íbamos a lograrlo. Pero hoy tenemos que también seguir pensando en este avance, aunque sea con los celulares que portan todos los chicos y las chicas que están adentro de las escuelas, porque son casi mini netbook. Claro, tienen sí. Una capacidad hoy, una posibilidad de búsqueda y de interacción, de información y demás, que nos sirven para seguir pensando la demanda que la tecnología le está haciendo a las escuelas, a los profesores, las profesoras y a la educación en sí. Además de las familias y cómo vienen a las escuelas. Y nosotros pretendemos de la escuela muchas veces responder como respondíamos siempre, en un mundo donde en la era de la modernidad las escuelas, junto con las fábricas, junto con los hospitales, dejaban marcas en una gran vinculación que tenía que ver con un esquema de armado de el timbre, trabajo, cuerpo estabilizado, luego el timbre, recreo, el timbre, comemos, toca timbre, me quedo quieto. Esta gran vinculación entre todas las instituciones que configuraba un psiquismo específico para esa época moderna. Hoy no está, claro, hoy no es así. Hoy la escuela ha quedado con este esquema y la realidad, en cambio, es cambiante, laboralmente, ya no es ingresar a un trabajo y jubilarse en ese mismo trabajo, sino la posibilidad de ir haciendo cambios, redefiniendo las carreras. Ya no son las carreras de antes, donde yo me recibía de médico y trabajaba de médico toda la vida, me recibía de abogado, no. Hoy el que se recibe de algo, ya sea de médico, de técnico en computación, luego redefine su carrera a través de diplomaturas, de claro, trabajo acá, allá, y puede terminar en algo muy distinto a lo que imaginó. Ya no hay certezas eternas, con una estabilidad de principio a fin. Este tipo de cosas modifican el sujeto que llega a la escuela, modifican las familias y lo que esperan de la escuela, y modifican la estructura social que rodea a la escuela. Y la escuela tiene que pensar que tiene que cambiar su estructura organizativa, tiene que cambiar su recepción, su vinculación, tiene que cambiar sus experiencias educativas, claro, y su forma de encuentro con el otro, encuentros más humanos. Porque a veces está esto, me gustaba cuando vos decías, ¿no?, de no conocer a veces las familias, que pasa un tiempo y no conocen la cara de la directora, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros tenemos, el principal objetivo de la escuela es propiciar el encuentro, y el encuentro humano con el otro. Pero en estas épocas, lo que sí hemos creído es la imagen del otro. Digo el otro como cualquiera, como la docente y la comunidad educativa, como amenazante. El otro viene a quitarme algo o a molestarme si soy la maestra, o el papá o la mamá, viene la directora a retarme, o viene la maestra a decirme cosas feas de mi hijo. Entonces, cuando el otro ya es amenazante, yo actúo en defensa. Sí, como que venimos acostumbrados como sociedad a que la directora era la persona mala que te retaba, digamos, como más agresiva, por decirle de algo. Y hoy ha cambiado todo, que, digamos, que puede ser firme, y yo digo por ahí poner límites con amor, decir un no y que sea un no, y puedes dar un abrazo, porque no, porque seas la directora vas a perder tu autoridad. Para mí la autoridad va en otra, desde otro lugar, digamos, y hay cosas que te las vas ganando. Cumplir la función desde la escuela y sin embargo agradecer y apoyarse en la función que cumple la familia, porque a veces juzgamos a la familia de que no apoya a la escuela, no ayuda, no viene a las reuniones, no viene a los actos, no le gusta, no es como antes. Ese es un grave error que cometemos mucho: los chicos no son como antes, la escuela no es como antes. Y no, no es como antes, pero lo de antes tampoco era totalmente bueno. Hay que desmitificarlo a veces y verlo a la luz de la historia, y vemos que las cosas son hoy muchas veces mucho mejores, sí, ¿no? Yo creo que hay que irse quedando, bueno, antes había tal cosa que podía servir, la podemos mejorar, hoy hay otras cosas, podemos cambiar, podemos crear cosas nuevas, exacto, recrear cosas que ya existían. Y yo te quiero preguntar algo, porque mucho se habló en su momento, cuando recién empezó todo lo que es el tema del ITE en aula, uh-huh, y en este tiempo que ya ha transitado ya un par de meses, ¿cómo lo ves ahora vos al ITE en aula con respecto a las maestras? Porque las mamás, por lo menos que nosotras conversamos en la escuela cuando vamos a buscar a nuestros hijos, como que principalmente los actos es lo básico, digamos, como lo muy justo, algo diplomático, como para que no pase desapercibida ciertas fechas y nada más. Sí. Y como padres se extrañan ese día, claro, que sale tu hijo, que te juntas, que es un día de festejo. Es un día de encuentro comunitario, sí. Es la escuela tiene que ser usada para esto, para el lugar de reunión de la comunidad educativa, de festejo, sí, de celebrar la vida. Ese es el objetivo. Además de acompañar en los procesos de padecimiento que pueden estar en la comunidad, en la organización de la comunidad, tiene que ser parte de celebrar la vida. Pero esto que me preguntás del ITE en aula es muy interesante porque hemos tenido un retroceso gravísimo a todo nivel, ¿no? Hoy uno lo ve en la elección de Trump en Estados Unidos y dice, a casi un año tuvimos un retroceso en la elección nacional y provincial de un esquema que en educación nos retrotrajo a antiguas visiones. Por ejemplo, ahora se está manifestando muy fuertemente una separación meritocrática de los chicos. Para de séptimo grado entrar a primer año están los que tienen 10, van a una escuela, los que tienen 9, y lo dice la dirección de escuela, sí, con esta impunidad de decir a las madres de los chicos que son de 7, de notas de 7, y que no tienen aula hoy, sí, decirle, y bueno, se hubiera preocupado antes, porque el chico tiene 7, como si fuera eso... para distintos circuitos educativos. Eso es una cosa lamentable, pero va de la mano de lo que le están haciendo a los trabajadores docentes con el ítem aula. También retrotraerse a épocas donde se debe disciplinar por un prejuicio de entender que las licencias y los derechos en realidad son abusos y el otro es visto como un abusador del sistema, como un fácil... un vago, una persona que intenta salir por la tangente, entonces es un abusivo. Y el ITE en aula ha logrado lo que se proponía, que es culpabilizar a la gente de las inasistencias, que no haga uso para la prevención de la salud, para la promoción de la salud, y al contrario, que se sienta culpable y que entienda que el error está en ella, y no en un sistema que debe pagar como corresponde, debe entender que hay que capacitarse, mejorar, tener un compromiso grande con la comunidad, sí, porque somos educadores. Nosotros tenemos un trabajo, pero ese trabajo es con compromiso social, claro, si no, no es trabajo, es de educación. Entonces los actos, las kermés, los encuentros en la comunidad son fundamentales. Y esto todo lo ha cortado el ITE en aula con ese disciplinamiento, con esa culpabilización, que es superficial y es demagógica, claro, porque el verdadero problema del ausentismo no tiene que ver con vagancia o abuso, sino que tiene que ver con condiciones sociales desiguales, por ejemplo, con mujeres, que somos el 80% de las educadoras, que tienen doble cargo y hay un tercer cargo invisibilizado que esta sociedad no debate de compartirlo, hombres y mujeres, que son las tareas domiciliarias, las responsabilidades domésticas de familia, de casa, de hijos. Todavía no logramos como sociedad compartirlas en igualdad de responsabilidades. Claro. Acá no se trata de yo hago la comida, cuido a los chicos y vos lavás el auto. No, se trata de responsabilidades compartidas. Los niños y las niñas de la casa son responsabilidades de todos los adultos de la familia. Estas cosas como sociedad no las tenemos resueltas. Entonces, con el ítem aula lo único que se hace, se culpabiliza, se baja la atención, la promoción de la salud, y se disciplina no solo a los que lo recibimos o no lo recibimos, a la sociedad en general, porque el mensaje se les envía a todos y a todas, que la vagancia te va a salir cara. Y esa no es el debate. Lo que se está tapando atrás es la responsabilidad doméstica compartida, es la promoción y prevención de la salud de todos y todas. Bueno, eso es súper interesante que lo hayas aclarado, porque ya llevamos un tiempo transitando, se dice mucho y no se sabe tanto de cuáles las repercusiones que va teniendo, y la verdad que todos como papás y más en un ámbito de docencia y los directivos quieren tener maestras sanas, en perfectas condiciones y capacitadas para que puedan enseñarle bien a los chicos y puedan compartir, porque hoy tenés un niño que cuando un tema le llamó la atención, ahí nomás va y te lo googlea.

atención que esto es importante. Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden, mi desorden. Te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria, Te regalo mi amor que se acumula. Te regalo mi mano, mi locura. Te daré todo lo que me pidas. Yo por ti daría mi vida. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos. Continuamos con Mujeres Unidas, 16:32 minutos. Y te voy a recordar los WhatsApp, el WhatsApp 2616-2080-33. Nuestra página de Facebook, Mujeres Unidas Podemos. Y por la aplicación Play Store, Radio Central Mendoza, todos los miércoles a partir de las 16 nos puedes empezar a escuchar. Antes de ir con Estela, te traje una frase que a mí me gustó. Ya no importa quién te lastimó y te hizo llorar. Lo que importa es quién te hizo reír de nuevo. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Betsabe? Contenta con Cristina, con el equipo. Y realmente pensando bastante en todo esto que tiene que ver la educación. Yo creo que tu frase tiene como respuesta la señorita, ¿no? Qué bueno que la señorita te vuelva a hacer sonreír de nuevo. Y tenemos una señorita que se tiene que adaptar a algo totalmente diferente, porque hay un momento de transformación, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel institucional, a nivel de la situación relación familia-escuela, a través de todo lo que ocurre dentro de la escuela, que no es solamente la currícula escolar, sino todas esas otras actividades extraescolares, como pueden ser campeonatos, como pueden ser actividades sociales, y todo eso es una nueva adaptación. A eso se le suma la incorporación de la tecnología, como decíamos recién, donde también hay distintas vertientes, porque hay gente que quiere esa tecnología funcionando creativamente, como decía recién Cristina, dentro del aula, y también hay que prepararse. Es todo un proceso que legalmente lleva bastante tiempo, ese proceso de aprendizaje y de aplicación, por sobre todas las cosas, de cómo se va a hacer ese uso que no sea indiscriminado, que sea favorecedor, que sea potenciador del aprendizaje y que sirva para que el educando también se quede con una instrucción válida dentro de sí mismo. Y también las nuevas metodologías que ya no son más enciclopedistas. Decía Cristina, sí, el hecho de que ahora ha cambiado. Claro que ha cambiado, porque ahora la educación apunta más que nada al razonamiento, a la reflexión, a poder resolver situaciones problemáticas de la mejor manera posible y de la forma más rápida, con una gran flexibilidad. Los chicos prácticos las resolverán desde la práctica a la teoría. El teórico va a aplicar conceptos que ya conoce y va a hacer asociaciones válidas. La persona que es más dependiente va a seguir a estos modelos como líderes naturales de ese grupo social, que en este caso son los alumnos. Lo mismo va a pasar entre los docentes y los directivos. Y sí, evidentemente se tiene que hacer una nueva estrategia para lo relacional entre quienes eran los directivos, los docentes y el personal de ayuda de la escuela, de limpieza y demás, y los padres, porque no puede haber una guerra planteada. Yo veo docentes contra padres versus los padres, y eso no puede ser. Tiene que ser un equipo integrador de trabajo, un equipo interdisciplinario, sistemático y asistemático, y realmente no es nada fácil. Todo eso no resulta para nada fácil, satisfacer las nuevas necesidades, a la vez promover a los chicos en cuanto a la investigación, a la comprensión, a trabajar. Y a esto se le suman las problemáticas, la problemática de una buena alimentación, la problemática de venir limpio a la escuela. Todo esto, si uno viene bien predispuesto y bien preparado, va a ser mucho más fácil comprender, aprender y estudiar y poder revertir. El problema es cuando no se viene preparado a la escuela para poder brindarse y poder tener todos los elementos que hacen a la resolución de situaciones difíciles. Estaba viendo algunas estadísticas y verdaderamente son alarmantes. De los 458.000 chicos que hay a nivel de alumnos primarios, llegan a una secundaria la mitad, 289.590 chicos. Esto es terrible, porque esos chicos después no van a tener tantas posibilidades laborales de entrar en instituciones o en empresas importantes que los puedan tomar y abordar para mejorar su condición personal, laboral, en el futuro y familiar. Entonces te das cuenta que empieza a faltar de todo, faltan docentes, faltan escuelas. A esto se le suman todos los problemas de comportamiento. Hay padres que no quieren que los chicos estudien, prefieren que se preparen para trabajar y que traigan un rendimiento económico, aporten a la familia con un rendimiento económico. Y eso también es tarea de las instituciones gubernamentales, de ver cómo se soluciona eso. Y con prohibiciones no siempre se solucionan los problemas. Es más bien trabajar en equipo, trabajar con el razonamiento de lo que es adecuado y conveniente para ese ser humano en crecimiento. Y bueno, y esto lleva bastante tiempo. A eso se le suman las violencias intrainstitucionales, las escolares, ya sea entre los bullying de los chicos, entre los chicos mismos, de los docentes, algunos docentes que son un poco tradicionales o que han quedado en la vieja escuela con estos chicos que están pidiendo otra cosa, que están pidiendo poder desarrollarse en lo que más les gusta. A chicos les gusta dibujar y desde el dibujo se puede dar la comprensión de un elemento teórico, que sería un práctico teórico, y no, pero hay que escribir, y ahí es donde surgen los grandes problemas y las grandes desavenencias. A eso también está el problema docente-docente, la competitividad, que es despiadada y es como muy, muy fuerte. Y después tenemos todo lo relacionado con la violencia de género en sí misma. A alumnos que han sufrido en su familia, padres agresivos y violentos que cuando los chicos se preparan para ir a la escuela, bueno, surgen temas de agresividad muy grande. Y a las docentes, algo inesperado. En otras épocas jamás se podría haber pensado que un docente puede vivir violencia de género en su hogar. Y sí, la vive y la puede vivir. Y por eso se sacó una resolución, una ley, que va a defender al docente y se le va a dar la licencia adecuada con absolutamente todo pago, siendo titular o siendo suplente, teniendo cargos directivos o cargos es de administración. La licencia especial por violencia de género, sí, tal cual, que se agrega a la ley 5811, el artículo 50, inciso 12. Exacto. Pero hoy lamentablemente no se aplica todavía. Se está aplicando con descuento porque este gobierno entiende que también no va a dar respuestas de tipo preventivo a estas situaciones. Yo creo que estas son las cosas que nos enfrentan a una nueva dinámica que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los gobiernos, que tiene que ver con que si mejora o no mejora el aprendizaje en los chicos. Y a eso se suma, como dijimos al principio, el aprendizaje innovador con las nuevas tecnologías, el internet, las computadoras, y los nuevos perfiles de docentes, porque un docente muy rígido, un docente que habla con excesiva seriedad frente a estos medios que llegan y que realmente otorgan títulos, por ahí que se tienen que renovar y tienen que haber docentes más flexibles, con cierta capacidad histriónica o capacidad actoral, digamos, para enfrentar cámaras, enfrentar micrófonos, y bueno, todo esto no deja de ser una novedad. Perdón, algunos cambios se están viendo por ahí en las materias especiales de música, que bueno, les hacen cantar diferentes cosas, pero el niño responde tan bien que cuando hay que cantar el himno, se canta el himno, cuando hay que decir una oración o hacer algo más protocolar lo hacen, pero tienen este juego de cantar lo que se escucha en cualquier radio, todo adaptado. Entonces los maestros tienen como que ese descanso, pero a la vez, bueno, eso también trabajan lo serio. Y en educación física ya no solamente están las profesoras de educación física, sino son especialistas en lo que es motricidad, y eso se está empezando a ver, sobre todo en los jardines. Eso está muy interesante. Es que Jardín ha hecho un proceso muy interesante de cambio curricular. Sí, claro. Con participación de los trabajadores, y han hecho un currículum muy rico en cuanto a arte. No así en los otros niveles y modalidades. Es como un proceso nuevo de estandarización del trabajo del docente, donde se ve una flexibilización, porque el docente pertenece también a distintos sectores y a distintos segmentos sociales, y trae y aporta vivencias, vocabulario, formas de vestirse diferente. Y eso también hay que adaptarlo, claro, porque trae sus beneficios, esta flexibilización, pero también como que asusta un poco, porque tenemos algo muy estructurado de mucho tiempo. Entonces toda esta novedad, que la persona que lo vive como un hecho natural lo encuentra normal, el sistema todavía no lo logra incorporar. Y realmente sí, podríamos estar horas y horas hablando de todo esto. Y sí, a mí me preocupa el tema de que falten escuelas y falten docentes, y que muchos chicos, sobre todo en los lugares más lejanos a los grandes centros, a las ciudades, a los grandes de centros de vivencia, no puedan realmente tener un ciclo lectivo completo, un ciclo lectivo normal, y por sobre todo una continuidad en el estudio, y eso es altamente preocupante. Sí. Todas las leyes que han salido indudablemente son como apoyadoras de una nueva forma y una nueva modalidad de protección hacia el niño, hacia el docente, hacia la familia, pero su aplicación cuesta, su implementación cuesta muchísimo más todavía, y seguiremos debatiendo esta temática que tiene que ver con la educación. Sí, bueno, Estela, muchas gracias, muy interesante y con gran contenido, y sí, la verdad que no dan ganas de parar, dan ganas de seguir hablando, porque se nos quedan siempre temas y preguntas para tratar, que las iremos tratando más adelante. Vamos a un corte y ya volvemos. Lo que queda es parte del descuido. Paso a paso voy dejando atrás. La luna se asoma y mira por detrás. Es un cuento de pura realidad. Su carita delicada no la miré. Sus ojitos del pasado no lo busqué. Su sonrisa tierna no la aprecié. Lo que parece no es siempre lo que ve. No. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Continuamos con Mujeres Unidas. Bueno, te voy a recordar el WhatsApp 2616-2080-33, por Facebook Mujeres Unidas Podemos, y para que invites más amigas, vecinas, familiares, recuerda que por Play Store, Radio Central Mendoza, todos los miércoles a partir de las 16 horas empezamos con Mujeres Unidas, y todas las semanas un tema interesante. Y muchas veces, si tenés algo que quieras que tratemos o que hablemos, me lo podés mandar, porque lo han hecho y bueno, son temas que hemos ido agregando o de diferentes perspectivas, así que cuento con eso también. Te quiero recordar nuestra abogada para cuando, si hoy ya quieres decir basta, quiero cambiar, quiero mejorar mi vida, no quiero seguir viviendo esta situación difícil, recordá que tenemos a Janet Maldonado todos los miércoles de 14 a 17 horas en calle Rioja 1509, esquina Entre Ríos. Fundación Accionar. Yo todos estos teléfonos que te doy son de forma gratuita para que vos puedas acercarte y ya dar tus primeros pasos con abogados, con psicólogos y si no, con lo que vos vayas necesitando. Fundación Accionar, 0800-333-4098, está en Avenida San Martín, 1035, piso 5, oficina 23. Y antes que nos vamos, quiero que Estela nos des uno o dos tips, porque si no me retan, después me ponen, no hicieron ni un tip. Yo creo que lo importante dentro de lo que sería la educación es ir, que las mamás le digan a sus hijos que tienen que ir súper contentos a la escuela y a la vez que las señoritas los esperen con mucha alegría. Hoy el proceso educativo ha cambiado la propuesta pedagógica y el proceso educativo se hace diferente, por ende que no haya tanto temor cuando los chicos quieran investigar a través del internet, porque el uso productivo de todo lo que es la informática ayuda muchísimo al aprendizaje, y como viene de una imagen es altamente penetrante y por ende uno la recuerda más. Entonces, un poquito de permiso para implementar estas cosas en la casa y bueno, y en la escuela será poco a poco, es un proceso y que se va a ir dando con el tiempo, porque se necesita un acomodamiento, un acompañamiento desde las autoridades al aprendizaje, capacitación para después una nueva implementación. Y por otro lado, bueno, el tema de género, el modelo que no peleen los papás delante de los chicos, en principio eso. Bueno, muchas gracias, porque nuestras amigas son los tips, les hacen muy bien y les ayudan, las fortalecen, son herramientas que les vamos dando semana a semana que las fortalecen. Te quiero contar una cosa, vamos a hacer un taller de defensa personal, así que ahí en la página de Facebook estate atenta, porque va a ser con cupo, vamos a tener un límite lamentablemente, pero bueno, puede ser para que puedas aprender a defenderte, fortalecerte. No es para que quedes con violencia, para que agredas de la misma forma, no, sino para que sepas cómo salir de algunas situaciones y poder después buscar la ayuda legal que haya correspondiente, si hay que hacer denuncia y todo. Y vos nunca pierdas de tu eje y nunca dejes de ser vos. Así que eso lo voy a estar poniendo en breve en nuestra página de Facebook, así que estate atento por ese tema. Que va a ser gratuito. Que va a ser gratuito, sí. Y también por privado, ya voy a pasar todos los teléfonos de los profesores que, nombrando la radio Mujeres Unidas Podemos, la inscripción es sin cargo, así que, y ellos dicen que dan facilidades de pago, todo, si alguien ya si le interesa, quiere seguir a hacer la carrera o tomar más clases. Como siempre te digo, no te olvides que eres bella y hermosa y que nadie te convenza de lo contrario. El próximo miércoles te espero. Acuérdate que tengo un compromiso con vos. Un besito, chau. Dar la bienvenida a tu vida.